Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se efectuará el homenaje a la bailarina quiteña Patricia Ulestia por parte del grupo Danza Folclórica Tungurahua en la Casa de la Cultura en Ambato. Aulestia es vicepresidenta de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza. Esta artista promueve la formación de pequeñas bibliotecas de la danza con libros que ella misma va recogiendo de donativos que hacen sus autores. Internacionales. Buenos Aires. La muestra fotográfica Tehuelches, Danza con Fotos, acerca de la historia de los Tehuelches, una de las comunidades indígenas del sur argentino, se inaugurará mañana en el Parque Nacional Los Glaciares, en la región de Patagonia de ese país. Se trata de imágenes registradas entre fines del siglo XIX y principios del XX por fotógrafos profesionales y amateurs. También se exhiben las crónicas de los viajeros, recortes de publicaciones de la época y el testimonio de gobernantes, misioneros, exploradores, militares, científicos, periodistas y fotógrafos, que sirven de marco referencial a los procesos históricos que sufrieron esos pueblos originarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.